Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa barro en este intento de programa de radio llamado Sin Licencia? Que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Vamos a estar hablando de un disco que no es que haya meditado mucho en ponerlo, ¿no? Más bien estaba viendo cómo platicar de este disco sin caer en una mofa a la persona, ni una burla a la persona que me lo regaló. Al contrario, es una persona que estimo mucho, que después de todo terminó siendo una buena amiga. Y lo sigue siendo una buena amiga, pero las edades no concordaron. Ella, mucho mayor que yo, y fue muy curioso, ¿no? El hecho de cómo se fue tratando de dar este tipo de relación. A mí me agarró por sorpresa. Realmente nunca pensé que... Es que pasó de todo, o sea, tanto ella como se desilusionó, como yo me desilusioné, y ya les explicaré en el siguiente bloque, porque va a ser un programa muy corto, solamente son 4 canciones, porque a mí el grupo no me gusta, y el disco lo tengo, es de esos discos que son como herencia o que se quedaron, que no logro vender, que ni siquiera regalar. Es un disco de mi mamá, que se llama, bueno, el grupo se llama Los Temerarios, el disco creo que se llama La Última Noche. Esa canción está chida, tengo que decirlo, esa canción está chida. Es un grupo que nunca me agradó, no entendía por qué movió tantas masas, en serio, no sé por qué le gustaba a tanta gente. Se me hacía un grupo muy, pues muy X, ¿no? Incluso hasta un grupo versátil que era como, para mí era un grupo que podía ir a los 15 años o bodas o todo ese tipo de eventos. No sé de dónde salió tanta, como, pues tanta grandeza, ¿no? Se me hacen como sobrevalorados esta banda, este grupo. Pero bueno, esto ya es como un adelanto. Lo que tengo que decir del grupo es eso, ¿no? Se me hace un grupo sobrevalorado, creo que... No entiendo que... Yo siento que este compa, el Adolfo, no me acuerdo cómo se llama, pero se volvió muy famoso por andar con una artista mexicana, también mucho, muy famosa, de las que empezaron las telenovelas aquí en México. Bueno, no es de las que empezó, pero sí de las que le dio un aire nuevo, ¿no? A las telenovelas, y tenía su programa de pláticas, acá entrevistas. Se llama Verónica Castro, muy muy bonita. Y creo que salió en una serie de Netflix llamada la serie ¿qué? No, iba a decir La Casa de Papel, no sé, Casa de las Flores, algo así. No es que esté muy informado, pero al hacer este programa pues vi el disco, y en la portada del disco, bueno, es un disco original, viene el cantante con esta Verónica Castro y se ve muy bonita. La verdad es que creo que es una señora muy, muy bonita. Bueno, en fin, de lo que estaba comentando, ¿no? Acerca del grupo, ¿no? De Los Temerarios. Para mí, siento que hay otros grupos mucho mejor que ellos, pero no entiendo. Incluso pensaba, ¿no? Así como que máquina, así, ahora ya diría, maquiavélicamente, ¿no? Ya no puedo ni siquiera hablar. Siempre pensaba que este, el Adolfo, el cantante este, había hecho un pacto con el diablo. No sé, es que se me hacía impresionante con las personas que salió. O sea, eran unas bellezas, ¿no? Y ese vato así como diciendo, ah, no mames, ¿qué tiene ese homie, no? Se parece al microbusero de acá del barrio. O sea, como que no le veía así un... Y aparte no sabía ni hablar el güey. O sea, pues un pendejo que decías, güey, al menos es muy poético o muy... Tirachero, no sé, o algo a detener, ¿no? Porque ni canta, nada más está con unos pinches tecladitos. Es que decía, güey, qué tranza con ese homie, ¿no? ¿De dónde vino tanta... Bueno, con tanta morra que anduvo y... O sea, ya anduvo con morras, así que... Oh, ¡wow! ¿No? O sea, Verónica Castro. Me acuerdo también de las que así más o menos... Me acuerdo, había un programa que se llamaba Gran Impacto. O sea, me acuerdo mucho por la... Chava, la morra que salió. Era una belleza, se tenía un cuerpo así tremendo, o sea, estaba muy bien. Y salió con este tipo, creo que era puertorriqueña, o que era, o era, bueno, estaba Muy bonita la presentadora del programa. Realmente yo veía ese programa por ella. Se decía, güey, no mames. Creo que hasta varios compañeros lo veíamos así de, ah, no mames. Luego pues salía así bien provocativa. Bueno, no provocativa, perdón, no es la palabra. Pues salía así con falditas cortas y toda esa onda. Dije, ah, no mames. Yo creo que habrá sido así el desvele de varios camaradas, ¿no? Así como que muy chida Adamaris. No me acuerdo del nombre, pero estaba muy bonita. ¿Cómo está? Y salió con este compa de los Temerarios. O sea, anduvo con varias mujeres. Así que decías, güey, no mames, qué trampa con ese vato, ¿no? O sea, no creo que haya sido por el dinero. O quién sabe, ¿no? Cuánto generaba los Temerarios. Que yo creo que también así, generaban así un chingo de feria. También me acuerdo mucho ahorita mencionando a los Temerarios en este intro. Que ellos también me acuerdo de las cuando pintaban las bardas, que los Temerarios va a estar en tal pueblo, en tal en la Plaza México, y las bardas así pintadas, esa gráfica que estaba bien chida. Eso como me gustaba verlo antes, así, pero en Chonchon, o los Acosta, Yaguarú, Los Ángeles, cómo se aventaban esas pintas, sobre todo por Metro Tasqueña estaba así, lleno de esas madres de tipo de propaganda anunciando esos conciertos, sobre todo los Temerarios. Así era una que sí lo recuerdo mucho, porque era la T y un lobito, así, un lobo saliendo. Ah, se veía acá místico. A lo mejor esa es la cuestión del mi vocalista es el compa que les menciono, de que anduvo con pura belleza. Pero yo creo que ese vato ha de haber hecho algo, no sé, porque no, realmente no lo veo así como. Recuerdo así las pocas entrevistas que le hacían, decir, güey, no mames, ese homie no sabe ni hablar, o qué pedo, ¿no? Y cuando tocaba, no, sacaba un pinche tecladito, así como de esos juguetitos, ¿no? Y como parecía que estaba jugando. En serio, cuando hay una canción en el disco que canta ese güey, no mames, canta reculero. Pero bueno, ya mejor los dejo con esta canción que se llama de Mi Secreto. Y ya platicaré de la persona que me recuerda y por qué me recuerda, ¿no? O sea, y es algo así, lo digo en buen pedo, no trato de burlarme de nadie. Ya saben que aquí el único que se burla, el que termina haciendo la burla soy yo, y lo hago yo mismo. Así es que, sin ofender a la banda, ¿no? Sobre todo a estas personas que se han acercado y hemos terminado como una buena amistad, ¿no? Bueno, ya mejor me callo, vamos a escuchar la rola. Tal vez Pues ahí está, eso fue Mi Secreto de los Temerarios en su disco, mi última canción, creo. Me siento como si estuviera acá en la Qué Buena, o en la Z. Bueno, ya vengo de los últimos programas, creo que han sido así de mucho heavy metal o así hardcore, ¿no? Creo que sí fue el último hardcore. De hecho, en México ya termino hablando de los Temerarios, pero creo que se justifica, ¿no? Porque también, o sea, retomar la parte, ¿no?, que por la cual empecé a hacer este programa de Sin Licencia, bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, fue el platicar y compartir mis experiencias, ¿no?, personales acerca de por medio de la música, ¿no?, y de que algunos discos significan mucho, canciones. En este caso, el grupo de Los Temerarios, es, como ya les decía, para mí se me hace sobrevalorado, y el Adolfo, el tecladista fundador, para mí que tiene un pacto con el diablo. Lo digo abiertamente, espero que no se enoje, porque es sorprendente el homie de las morras con las que han dado. Pero bueno, ya, regresemos al por qué tengo este disco, ¿no? No hace mucho yo estaba en uno de esos talleres de como que te ayudaba, ¿no?, de emprender un cierto negocio. Yo quería poner en ese entonces, todavía no estoy con la cuestión del diseño gráfico, hacer como un tallercito de diseño punk. O sea, está mucho lo del offset, o sea, todas esas cosas que ya te facilitan a la cuestión de impresión. O sea, ya es muy, muy fácil imprimir algo, ¿no? Desde diferentes técnicas, algunas muy costosas, otras muy fácil, ¿no? De ir a comprar ciertos papel, ponerle la plancha y se queda la imagen, ¿no? En este sentido yo quería hacer algo más punk, así como que volver a esas raíces, ¿no? En que te costara hacer playeras, cosas de mis diseños, o ayudar a la banda, o hacer mis fanzines, ¿no? Y estaba buscando como que cierto apoyo, pero pues no se dio. Dentro de ese conocí a una persona, o sea, y la conocí como amiga, ¿no? Pero ella fue muy, muy cagado, porque no sé si sea parte de la edad, pero bueno, retomemos. Estaba mostrando sus fotos. Ella creo que miel, así hace miel. Bueno, no es que haga, sino que vende miel. Bueno, su giro era una marca de miel. Entonces está chistoso, ¿no? Porque empezó a mostrar y sus fotos, pues bien erizas, ¿no? Así dije, ah, no mames, sí están sus fotos bien pinches feas. O sea, sus fotos de su producto, cómo las estaba tomando. Y pues yo así en buen pedo sí me acerqué y le dije, ah, oye, pues yo no sé, pues me considero ahí más o menos que se me mueve el patín para la foto. ¿No quieres que yo te ayude con tus fotografías? Le dije, ah, sí, sin bronca. Y como que no sé qué pensó la doñita. Y ya, pues le di mi celular y todo. Y de repente me empezó a mandar audios, ¿no? Así de, ah, oye, sí, ¿qué piensas de mi voz? Y yo, pues no, es muy relajante. Porque sí, su voz es muy relajante, ¿no? Y de repente así fue, güey, no mames, empezó así como que pues a decirme, a hablar de Los Temerarios. Estoy bien cagado. Perdón, güey, o sea, no lo digo burlonamente, pero o sea, se me hizo muy chistoso, ¿no? Así de repente me dice, ¿qué música te gusta? Y yo, ah, pues de todo un poco, ¿no? Y así, pero como que no, o sea, como que estábamos cuadrando para que yo fuera a tomar las fotos, o sea, de que hiciéramos una sesión. Tengo ahí una cajita de luz que hice yo improvisada, que podría ver, que puede hacer el paro, ¿no? Pero ella sí me empezó a decir, ay. Y yo así de, güey, no mames, o sea, como que sí, descuadró con hombre. Le digo, no, pues yo a usted le dicen, no, me gustan un chingo los... Bueno, no me dijo así, me decía, a mí me laten mucho los Temerarios. Y ya, no, pues sí. Ya le iba a decir, no, pues a mi mamá también, ahí tengo unos discos. Y le dije, no, vaya a tomar mal pedo en ese comentario. Le digo, ah, pues está bien, yo a mí casi no los, los he escuchado, pero pues no están dentro de acá. Como que me agraden, ¿no? Pues una que otra rola. Y así, como cuál te gusta. No, yo me quedé así bien callado. Le digo, no, pues no recuerdo ahorita. Le digo, ah, sí, creo que la de... ¿Cuál es la de...? Tú, y será tu última noche, ¿no? Ya, no manches, sí. Y ya empezamos así como que a platicar, ¿no? Y como que la... Se le fue la onda, ¿no? O sea, como que no sabía... Yo creo que se confundió, no sabía quién era yo. O sea, supongo que sabía lo de las... Por lo de las fotos, pero... Entre su onda pensó que yo era otra persona. O sea, ahorita ya viene lo triste. Hagan de cuenta que no, que ya que pasó el pedo y no acordábamos vernos, ¿no? Para que yo tomara las fotos. Yo decía, no, pues vamos a tal lugar, ¿no? Ahí creo que pueda ser, o en tal parte, ¿no? Y ya, no sé. Y me hacía preguntas así de, ay, oye, ¿te gustan los tatuajes? Y así yo digo, pues sí, luego. Digo, ¿por qué lo pregunté? Le dice, no, es que por ahí luego veo que ahí van mucha gente tatuada. Le digo, no, pues sí, a mí me gusta mucho. Le digo, porque no tengo dinero si no yo estuviera más tatuado de lo que estoy. Y le dice, ¿a poco tienes? Le digo, sí. Le dice, ah. Así como que soltaba, así como diciendo, chales, ¿quién es este güey, no? Y empezamos así, y me decía, no, es que me la paso muy bien platicando contigo. Ah, pues gracias, señora. No me digas señora, háblame por mi nombre, ¿no? Ya, así, ya empezamos a hablar así. Y así cuando me empieza a decirle así. Pero como que me hacía preguntas, ¿no? Así como diciendo, ¿será ese güey o no? Y yo así me... O sea, yo estoy seguro que pensaba que yo era otra persona. Así me decía, no sé, como que luego me decía, es que... Pues te ves bien así sin gorra. No, me decía, no, es que luego el cabello como lo traes, ¿no? Y yo así me quedé así de, güey, pues como si siempre ando con gorra, ¿no? Digo, no sé, que cuando me vio así, digo, le decía, no, entonces a lo mejor sí, digo, me dice, traías creo que tu cabello largo y con tu gorra, y yo, no, usando de mohicana, pero o sea, como que también ya le daba también, o sea, no quería verme el mal pedo, pero se le decía, ah, podría ser, digo, realmente... No recuerdo, pero ya sí, chales, qué pedo, ¿no? O sea, dije, chales, ya no soy yo el que le agrado. Ya valió madres. Y sí, pues, ya los quedamos de ver y todo, ¿no? Pero ya está así como que, pues, o sea, como que ya es las pláticas ya eran así como de conocernos de pareja, ¿no? Y yo así, güey, no mames. O sea, sí me sentí un poco cómodo porque, pues es que pues doñita, ¿no? Yo les decía... Es que yo sentía que sí se estaba confundiendo de persona, ¿no? Y dicho y hecho, llegó el día de las fotos. Y que digo, ¿qué onda? ¿Cómo está? ¿No? Y así como que diciendo, bien. Pero así como que esperando a alguien, ¿no? Y digo, ¿quién espera? Okay. Y así, no, es que va a venir a tomarme las fotos un amigo muy especial. Y digo, ¡hala! Y digo, ¡ah, bro! ¿Cómo su amigo? ¿Qué? Y le dice, no, pues he estado platicando con él y acá. No sé, estoy esperándolo. Más que dice que está muy chaparrito, pero no, como ella sí está alta, la sé. Pero no importa, quiero platicar con él, porque me llevo muy bien con él. Y yo digo, ¿no reconoce mi voz? Y se queda ahí y dice, ¿qué? Le dice, no, no dijo, no mames, ¿eres tú? No lo digo, pero lo pensó, o sea, tú lo ves, ¿no? Y se quedó ahí y nos diciendo, ah, ¿eres tú? Yo sí, soy yo. Y le hace, ah, no, hasta se puso roja, ¿no? Ahorita yo también me estoy poniendo roja porque me dio mucha pena a mí, como diciendo, chin, no fui yo. ¿Qué pendejo? yo, qué pendejo. No, yo la verdad estaba así como, pues, emocionado, ¿no? Porque dije, ay, pues qué chido que sienten algo por mí, ¿no? O sea, pues, está bonito, ¿no? Se siente bonito cuando... Alguien te saluda cuando te dice, ah, qué bonito, bacano, como que otra vez, pero cuando te dan cuenta, cuando te ven en persona, te dicen, no, güey, la neta, sigue hablando por mensajes, ¿no? WhatsApp, no sé qué mamada. Y así me pasó, ¿no? Y así, pues acá, pues, Sí, la noté así medio sacada de onda, ¿no? Y me dice, tomamos las fotos, ¿no? De la vida. Y me dice, sí. Y así no tocó nada del tema, así de lo que me venía platicando, ¿no? De acá, de las canciones. Y todavía le digo, ¿no? Pues habíamos quedado de aquí, vamos a ir por un café, justo ir todavía. Todavía iba a ir junto. ¡Qué feo! ¡No, macho! ¡Qué idiota! Perdón por esas risas, pero yo todavía le pregunto, ¿no? Así, ¿no? Es que lo tomamos ese café. Dice la doñita, no, ¿sabes qué? Es que mi hija ya me está esperando. ¿No te llegó mi WhatsApp de que no, ya no podía? Y yo así, no, pues no me ha llegado nada, veo. No, ya no, discúlpame, ¿no? Y así como que, no, los quedamos un rato así callados, ¿no? Y chale, digo, bueno, pues, y porque las fotos se las tomé con mi celular, hasta eso, porque no, que, no llevé mi cámara, ya no me la prestaron ni valió madre, entonces tuve que llevar mi celular. Sí, la señora, no que eras fotógrafo, no que salió, digo, es que no conseguí la cámara. Y así como que se quedó pensando, chá, este güey, qué pedo, ¿no? Digo, que las tomo con mi celular y ya, pues en lo que le pasé los archivos y todo eso, me así, pues está bien, gracias, ¿cuánto te debo? Le digo, no, nada, como lo había dicho, no iba a hacer nada, ¿no? Y yo así estoy diciendo, como le había dicho, ¿no? O sea, como diciendo, pues, ¿qué habíamos dicho, no? ¿Qué tanto me había dicho? Y así, nada. Y ya le digo, y así para como, pues, así quedarnos callados en lo que se pasaban los archivos. O sea, yo le hacía una pregunta, le digo, y ya escuché esa canción que dice usted, ¿no? Y ya, sí, ¿verdad? Se volteaba. Se pasaba de verga. Y yo así, no, mami. Digo, no, pues, me acuerdo que ya para concluir, digo, no, pues, que una pena, porque a lo mejor yo no dije quién era, ¿no? Y por no tener foto en mi perfil, pues, no, usted también se despistó, ¿no? Y le dice, no, no te preocupes, mira, le dice, realmente, pues, no es así, yo no malinterpretes todo, yo es solamente amistad. Y yo, no mames, dice que si quiere hacer su novio, quiere amistad. Y así dije, bueno, pues, no hay problema, señora. Y digo, no hay problema, le digo, pues hay muchas cosas que yo no, pues no sé, no es necesario que me explique nada, ¿no? No sé nada, discúlpame. Como decir, no mames, si la cagué, no eras tú. Sí, literalmente, así, casi. Yo creo que por empatía, por no verse mal pedo, pues la señora así dijo, no, pues sabes que pues quédate con la miel, ¿no? Porque yo no le había cobrado nada. Y le digo, no, le dije que, y así le dije, pues no le había dicho que a mí no me gusta mucho, ¿no? Usted había dicho que eran temas que se iba a acordar para invitarme a comer y esa. ¿A poco dije eso? No, se pasó de verga. Bueno, ya, y pues así, ¿no? Ya terminamos las fotos, me quedé con una miel, se la regalé a un tío. Bueno, esa historia, así es que ya vamos a escuchar dos rolas, que es Voy a Quererte Más y ¿qué es? Y Me Enamoré, una madre de esas. Estás aquí con MC Edad de Piedra, que hasta lo batea en WhatsApp. Fácilmente lo haría. Verte me hizo tanto bien aquí muy dentro, donde solo una vez alguien me ha enamorado. Ahora me doy cuenta que sigues viviendo en mí. Hoy me siento abandonado, mi corazón sintiendo un gran amor por ti. vez. Hoy me siento tan solo. Así es esta triste historia, chales. Y eso pasó hace unas semanas. casi un mes. O sea que está calientito el chisme, banda. Pues no mames, sí estoy como lo diría Armando Paloma, estoy maldito y no es orgullo. Chal, no sé, neta, está bien cagado. No pensé que me fuera a pasar esto de que se confundiera tanto. Pero ya, ni pedo. Total, otra vez en el camino de la soledad. Espero que les haya gustado. Y se me pasó a decirles que gracias por su tiempo, por su escucha y por tratarme de descifrar. Y pues solamente eso, ¿no? Conclusión del disco, la verdad es... Pues no sé, la neta es que soy mucho de tirar mierda. Pero sobre todo a bandas gabachas, culeras, que tienen un chingo de dinero y que nada más lo que hacen es generar dinero y toda esa mamada. En esta me cuesta un poco decirlo, pero pues también creo que no veo el... Todavía los Buki, ¿no? Como que rifaron más, o Rigo Tobar, que fue también Rigo Tobar uno de los primeros programas que hice, me acuerdo, y dedicado a la leyenda de la marimba, el vicenteño. Todavía como que prendían más, no sé, no entiendo qué tanto le veían a esta banda, pero en fin, cosas que yo no, que están lejos de mi razonamiento y de mi alcance cognitivo. ¡Ah! A mí no me gusta el grupo, creo que la única canción que me gusta es la que vamos a escuchar. Ahorita tengo gran admiración al tecladista, fundador, hermano del vocalista, que anduvo con muchas morras y muy bonitas. Es Master, homie. Le mando un saludo. Y en general es eso. No tengo mucho que decir de una banda que no me agrada y que pasó muy... Si no es por la gráfica que se veía ahí en las calles de mi barrio o en las carreteras. Sí, en las carreteras para salir de la Ciudad de México. No le veo más trascendencia en mi vida a esa banda. Estoy medio mamón hoy, ¿no? Es que sí, estoy muy... Podría estar triste, ¿no? Al decir, me batearon una doñita. Se imaginó que era otra persona y creyendo que no. Pero me da risa, o sea, me da mucha risa en el sentido de cómo se confundieron. Eso me hace pensar que es muy válido traer luego una máscara para que no me vean cómo soy, porque creo que espanto. Pero pues bueno, ya ni pedo. Los dejo con la canción que me gusta mucho, que se llama Y será tu última canción. Sí, tu última canción. Está chida, antes que se la recomiendo. Y pues nada, los estamos guachando en el próximo episodio o intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en cineantena.com, que esperemos que pronto, muy pronto, ande rolando en Radio Culhuacán. A ver si los dan chance, a ver si son barrios como dicen, a ver si se avientan la de trabajar con un compa que le vale madre la copyright, a ver si está entre ellos, sí o no, dar un espacio a este intento de programa de radio. Esta noche no quiero pensar en ti, y mañana trataré de sobrevivir. Escucharé la voz que me dice que ya te olvidé. No verás una lágrima mía llorar más por ti. Dejaré tus recuerdos por ahí y después Dios dirá. No verás una lágrima mía llorar ni mis labios tu nombre gritar. Solo haré para ti esta tu última canción, y será la última noche que te quiera, la última noche que te brinde. Más feliz que tú y yo. maestro de tu alma, un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño cruel, después de tantas noches de amor. Noches de amor, nada.